donde los amparados arrastran sus pies. Escribo en las paredes húmedas y las letras se desdibujan sin llegar al punto final. Soy hilo que trenza su tejido. Escribo para que encuentren salida, al menos en mis versos. Será uno, algo de lo que te decía. De lo que te decía antes, ¿no? Sí. Ahí está la salida, ahí está, ahí está la movilización. La salida, la movilización, la necesidad de iluminar. Sí. En Puerto de la Imaginación deseamos una sociedad de autores y autoras. Cada persona es dueña de una autobiografía apasionante, un poemario original, una novela o una carta fulminante. Ayúdanos a que esta comunidad se haga resistente, inscribiendo a alguien. En términos generales, en tu carrera de autora, ¿esos miedos te hicieron ser autora, te hicieron ser poeta? Yo no sé. Yo, pues a lo mejor porque en mi casa yo soy la única poeta. Yo empecé estudiando música, yo estudié piano, pero yo era muy temerosa de estar ante el público tocando. Pero cuando empecé a escribir, los primeros poemas que yo escribía como estudiante de colegio eran, ya te decía, sobre el tiempo, era el pasar del tiempo y era, si era el miedo a que la vida se acaba. Sí tenía un poco que ver con eso, con la vida que pasa. Yo noto, y ayer estaba en una lectura poética en Casa de Citas, donde me atreví a leer como un poema de cada libro y me di cuenta de que los poemas que elegí anoche eran poemas que tenían que ver con la violencia. O sea que eso sí está en mí desde que empecé a escribir, ¿no? La violencia, pues sí, muy atado a la vida que pasa y la muerte que llega. Al fin de las cosas, pero yo creo que sí, los miedos tienen que ver, la poesía tiene que ver como una forma de refugio del miedo. Caligrafía de la Sombra fue editado por Sílaba, tiene un precioso papel Coral Book Ivory de 70 gramos. La fuente usada fue Schneider BT, con una letra cómoda de 11.5. Nos sumamos a Alfredo Pérez Alencar para decir que se trata de plegarias y cánticos. Nos maravillamos, y yo quiero hablar también en singular, me maravillo mucho con esta honestidad fuerte y esta habilidad para referirse a lo mundano y lo vulgar, de la violencia, del hambre, de la guerra, y volver a sacralizar todo. Los niños lloran, hay el vacío del hambre. Caligrafía de la Sombra, para los que queremos acompañarnos de una voz profunda y sabia, trabajada y sin ambages, de Latinoamérica o Colombia. Caligrafía de la Sombra, para los que sentimos la urgencia de nutrirnos de una voz de mujer y de maestra. Caligrafía de la Sombra, para los que buscamos aprender de un dolor solidario y sospechamos que la vida es sobre todo lo que pasa adentro y afuera y todo al mismo tiempo. Porque, como explica Huxley, la felicidad y la verdad en la gente que nos anestesia o que nos gobierna o que nos ofrece salvación entra en contradicción. Entonces, en la búsqueda humana está, por supuesto, el placer y la belleza y la luz de lo que está lleno este poemario de Luzmari Giraldo, pero no es alejarnos de las reflexiones duras, de lo difícil, de la brega que nos quita como esa noción, el entretenimiento, y yo quiero traer a colación otra vez a Joyner de Unión Latina, el coreógrafo, el maestro, para decir estamos en un mundo que nos está diciendo todo el tiempo que escapemos del dolor con unas anestesias de renuncias a la brega de un amor, de una relación, de la caída, de desenamorarnos, por ejemplo, o o todo lo que implica la dificultad de aprender, de crear, de desarrollar algo, de trabajar, de elaborar, de servir, ayudar, realmente cuidar de una manera mística. Y pues si nos alejamos por completo del dolor, terminamos alejándonos de la vida. Yo estoy muy contenta con la recepción que ha tenido el libro, porque yo hacía días que no publicaba libro, me habían publicado antologías. Sí, me habían publicado una antología chiquita, muy linda, mira lo bonita, es un cuadernito, y eso fue publicado por Editorial La Chifurnia, por un poeta muy destacado, que tiene esta editorial, y me invitó a un encuentro internacional de poetas hace como 2 años en Honduras. Él es de El Salvador. E hizo esta pequeña antología. ¿Cómo se llama? Se llama Túnicas. Él mismo le puso el nombre, eligió los poemas. De ahí fue donde leí anoche, porque yo vi que bonito, él, ¿no?, había sacado poemas de todos los libros, sacó 1 o 2 poemas. Entonces, para mí, este fue un libro, digamos, entre comillas, de relanzamiento como poeta. Ajá, qué bonito. Sí, y yo le agradezco, por supuesto, a Sílaba y a ese equipo maravilloso, porque son muy cuidados estos libros, muy bonitos, lo acompañan a uno muy bello. Hay mucha mística. Mucho, mucho, y lo acompañan a uno bien, lo hacen sentir a uno bien, le hacen ver a uno si hay algún problema o alguna cosa, defecto, porque uno a veces no ve, uno está tan involucrado con lo que dice que no se da cuenta a veces que el cómo le quedó equivocadito. Hay dos librerías que me aparecen aquí en la página de Sílaba, que es Ala de Colibrí. De Ibagué. Ala de Colibrí es una, ¿y la otra? Pérgamo. Pérgamo, son las dos librerías y son muy vecinas, son muy cercanas la una de la otra. Sí. Allá he estado. Son lindas, me alegré mucho porque Ibagué tenía esa deficiencia y eso me ha parecido maravilloso que tenga librerías. Eso sí, que humaniza, ¿no? Librerías. Muchísimo, muchísimo. Contra la guerra y contra la barbarie. Contra todo eso, sí. En vez de las trincheras y los cuarteles. Sí, sí, sí, cierto, sí. ¿Y cuántos poemarios publicados tienes tú? Yo tengo, soy tan desordenado, mi narcisismo en este caso. ¿Cuál es tu vida en la cabeza? Yo creo, es decir, yo tengo como unos 8, como 8 poemarios. Yo tengo, bueno, te puedo decir, voy de adelante, de lo primero a lo último. Caligrafía de la sombra, estaba antes Sonidos en la luz, y sobre Sonidos en la luz tengo ahora una experiencia maravillosa. Sabes que un grupo de músicas, de jóvenes, intérpretes, mujeres de música clásica formadas en el conservatorio, se ganaron una beca para hacer como una especie de, ¿qué se llamará?, performance con Sonidos en la luz. Y este fin de semana lo van a presentar. Ese grupo se llama Dalwa Ensemble. Entonces presentan este concierto. Yo voy a ir, yo ya fui a una primera versión que hicieron hace como 2 años, y es muy bello porque son... Ellas tocan música de cuerda, cello, contrabajo, viola, violín, tocan, danzan a veces, dicen el poema, es bellísimo, es muy emocionante, y eso fue con Sonidos de la luz. Bueno, antes de eso. Qué chévere eso. Muy bonito, sí. Y antes de Sonidos en la luz estuvo Hoja por Hoja, también estuvo uno que fue publicado con la colección Un Libro por Centavos, que se llama, que son poemas de viaje. Inauguró la colección Un Libro por Centavos, Postal de Viaje. Postal de Viaje, sí se llama, que es otro libro. Antes estaba Con la Vida, que es un libro que quiero mucho. Y antes estaba Camino de los Sueños, son como 8. Uh-huh. Yo no sé cuántos son, pero sí. Para la gente que está cocinando, haciendo ejercicio, se distrajo un poquito, Estamos con Luz Mari Giraldo, autora, una gran compiladora o desarrolladora de antologías que ahorita le vamos a preguntar, pero nos interesa mucho hoy su voz poética, Luz Mari Giraldo como poeta, y ella es doctora en filosofía y letras y dirigió la maestría en literatura de la Universidad Javeriana. Y Luz Mari, aquí arranca tu biografía en este libro maravilloso de Caligrafía de la Sombra, diciendo Ibagué, Colombia. Y claro, si uno es buena escucha, ya nos hablaste del campo, de cómo es estar en Colombia, el miedo, y eso es más fácil que te pase en el Tolima, pues que en Bogotá. Pero ¿qué significa para vos ser tolimense? Porque parte como del desarreglo y de las violencias colombianas que estaban muy desarticulados. Para mí, Ibagué, dos cosas. Ibagué, Tolima. El Tolima fue una zona de violencia rural muy intensa en la década de los, durante los 50, que fue mi infancia. Y sí, comienzos de los 60, después yo me vengo a Bogotá y la violencia es otra, es la violencia de la ciudad, es lo agresivo de la ciudad y después, como decía hace un rato, la violencia que uno ve con las bombas de Pablo Escobar o del narcotráfico. Pero Ibagué es, dos cosas te decía, ese referente que tiene que ver con mi infancia en el Tolima, mi infancia y mi adolescencia en el Tolima, los miedos, en Ibagué. En Ibagué. Sí, pero la violencia era en el campo, cuando yo iba a pasar vacaciones donde mis abuelos, que era en un pueblo muy paisa, al norte del Tolima, y tenía uno que pasar por, ir por carretera de Ibagué a Fresno, que se llamaba el lugar, o se llama el lugar, donde pasaba esa infancia y donde íbamos a las fincas de los abuelos con miedo, con ese miedo que te decía. Entonces, el Tolima es el miedo, pero Ibagué también tiene para mí un referente muy importante. Bueno, es la ciudad de mis primeros amores, de mis primeros poemas, pero la ciudad musical de Colombia. Yo estudié música en el Conservatorio del Tolima, en Ibagué. Todo el que es, ni siquiera hay que preciarse de ser tolimense, todo ibaguereño se siente con derecho a cantar, a tocar un instrumento, a ir al conservatorio, ¿sí? Entonces, mi papá era el organista de la catedral, ¿no? Entonces, Ibagué también para mí es la música y un paisaje fundamental. El conservatorio, un paisaje doble fundamental. El conservatorio que estaba lleno de árboles y de golondrinas que entraban a la sala de conciertos y para mí era como si fueran notas musicales, corcheas, di tú. Y el otro espacio era el Parque de Bolívar que quedaba, allá no se llama Plaza de Bolívar, sino parque, o por lo menos en mi infancia, que quedaba frente a mi colegio, un parque lleno de árboles donde había muchas chicharras, les decíamos. Las chicharras se las comieron después los pericos. Ah, sí. Pero, y uno va a ese parque hoy y eso es una algarabía de pájaros, para mí es de prodigio. Entonces, Ibagué tiene también eso para mí, la música, los árboles, los sonidos de infancia, los colores de infancia, la luz. Y el Tolima en general es la sombra de lo violento. Tengo eso, ¿no? Digamos que como que Ibagué, uno dice, uy, qué rico que crecí ahí, la música y los árboles y los colores y mi papá organista de la catedral, ¿no? Entonces, es eso. Por eso, tal vez de ahí viene eso que tú me hacías notar del mundo oscuro de la violencia atravesado por esos rayos de luz que tienen que ver, que están también atravesando la infancia y que tienen que ver con unos paisajes inmediatos, el paisaje del conservatorio con sus árboles y sus pájaros, sobre todo golondrinas, que aparecen muchas en mis poemas, y los árboles del parque frente a mi colegio, frondosos, florecidos, porque son los ocobos, que son estos árboles de flores como lila, y los cámbulos y los gualandayes que dan el colorido es vistosísimo, muy hermoso, ¿no? Entonces ahí está, yo creo que ahí están los colores de la luz. Sí, ¿Cuáles son tus palabras favoritas? Mi palabra, tengo una favorita. ¿Ah, sí? Te la dije hace un rato, algarabía. Ah, la algarabía de los pericos. Sí, y la de los pájaros al amanecer. Es que es bellísima, ¿no te parece linda la palabra o será porque tiene para mí esas con nota algarabía? Y me parece linda, me parece muy bonita. Chica, no es palabra trágica. Una palabra llena de luz. Sí. Es ruido, es un ruido musical, luminoso. Sí. Ay, espero que esta correspondencia solo esté empezando. Tan Y divino. podamos seguir conversando. Cuando te sirva de algo, nada, no vaciles en llamarme, en ponerme un mensajito, lo que sea, lo que quieras. Contacto con alguien, lo que sea, lo que tú quieras. Ay, Luz Mari, eso es un tesoro. Qué rico. Esto es Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, desarrollado por Casa de las Estrategias. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Camila Uribe e Isabel Cifuentes. Música de Andy Lagos. Después tengo otras cosas escritas que en un momento dado dije puede ser complementario de este libro, que sea como un díptico, ¿no? Ya me doy cuenta de que el estilo es un poquito distinto, porque es la perspectiva, digamos, mirar el yo poético, llamémoslo así, como alguien que pone en orden el desorden de la vida, de eso feo, de eso, de las guerras. Entonces lo llamo, hasta ahora lo llamo orden en la casa. Y hasta yo anoche me decía con risa, si yo mandara este grupo de poemas a un concurso, lo pudiera llamar incluso también poemas de la criada. Lo que pasa es que ya hay algo escrito parecido. Entonces el dónimo sería la criada, como si la poeta, en este caso, esta mujer que escribe, fuera la criada que ordena la casa, que ordena los desórdenes de la guerra. Y la guerra, los desórdenes de la guerra son políticos, son sociales, son morales, son culturales, ¿no? Por eso pienso incluso, Slava Szymborska tiene unos versos donde dice, alguien tiene que limpiar la casa, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí me vino ese libro, de esos versos de ella, pero tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, ¿qué le pone uno a hacer a la empleada doméstica o qué hace uno cuando actúa como empleada doméstica? Limpiar, poner en orden, que lo feo no se vea. Y los poemas tienen que ver con esto, tanto como para terminar, como si a los otros les importara el orden oculto, ¿no? Sí. ¿Quieres que te lea uno? Ay, sí. Mira, qué rico. Yo no sé si este es el que va a comenzar, porque este fue uno de los que leí. Vamos, el tono es distinto, tú me dirás. No tienen título, no les quiero poner título, porque es como si fuera un largo poema de una criada rezongando, porque le toca hacer mucho oficio. O sea, en ese caso, la poeta que tiene que limpiar mucho, como para que esto no sea tan terrible. Entonces dice, que no se vea miseria y tampoco pobreza, que escondamos la basura debajo de camas y tapetes, que desinfectemos cada lugar para que no huela mal, que pongamos flores para que alegren la habitación desangelada, que preparemos agua de panela con limón para la visita, que abramos la puerta sonriente como si no pasara nada y no estuviera vacía la despensa y no tuviéramos hambre, como si el ministro no se diera cuenta, como si le importara. Me imaginaba escribiendo que uno le dice, pues uno le puede decir a la empleada, mire, que no se vea el mugre, atienda bien a la visita, ¿no? Que la visita no vea el desorden, que no vea esto tan horrible, eche perfume, ponga incienso, lo que sea, ¿no? Al poeta, no, al ministro o al político, al que sea, no le va a importar que lo atiendan bien o mal, simplemente está ahí porque le tocó. Esta es una pregunta un poquito infantil que me había propuesto como no volverla a hacer, pero la voy a hacer. Me puedes decir que no tiene respuesta y seguimos, pero en un mundo dirigido por la poesía, ¿cómo se resolvería Ucrania, Gaza, Catatumbo, Norte del Cauca? Pero es que yo creo que la poesía es algo que nos hace falta. Tal vez si todos los líderes que fomentan la guerra, si estuvieran unidos por la poesía y por la música y por las artes, tal vez tendrían la posibilidad de sentir distinto y de buscar más bien el poder de la creación para vivir. No es decir, renunciarían a lo tanático y buscarían lo vital. Digamos que uno se llama Eros y Tánatos, pero sí. Eros es como lo creativo, como lo que puede redimir, ¿no? Yo creo que yo he tenido la oportunidad de ir a leer poesía en la cárcel de mujeres, ajá, que me han llevado en ocasiones. Estas mujeres, uno ve unas mujeres con unas expresiones muy adustas, como bravas incluso con uno, tristes, es decir, toda clase de expresiones, son víctimas de su propia vida, de la sociedad, de lo que sea, y están encerradas. Uno les lee poesía y van los otros que les llevan música. Hay como un relajamiento total en estas personas. Es como bailar también, que relaja, ¿no? Es decir, yo creo que las manifestaciones artísticas, creativas, de la índole que sea, desde la más sublime hasta la más a la más prosaica, dan una especie de alimento, de relajamiento, de no llevan a pensar más en lo belicoso. Pienso. Belicoso, maravilloso. Yo pienso. Me encanta. Creo que es por, yo creo que por ahí, si la poesía llegara a todas partes, la poesía en todas sus formas, porque yo creo que la poesía no solamente está en las palabras, en el lenguaje de las palabras, no solamente está en los versos, está en cuentos, en novelas, en crónicas, ensayos, pero también está en la pintura, en la fotografía, en el baile, y es una necesidad del ser humano. Eso es una necesidad del ser humano, la expresión de las emociones. Si en la guerra se escuchara más cualquier estructura creativa, el mundo sería menos violento, yo creo. Te digo que mi experiencia yendo a las cárceles es, sobre todo en estas mujeres que yo veo como bravas, como que yo digo, Dios mío, me asustan porque es como si yo tuviera la culpa de que estuvieran aquí. Y cuando después de leerles y esto uno las ve con una expresión distinta y ya se acercan a uno y le piden el libro, sí, y las sonrisas, ¿no? Uno ve que eso cambia. Leer a Luz Mari Giraldo con un café muy negro, humeante, encima de un periódico alumbrado por una luz del amanecer, buscar algunos pájaros de fondo y dejarnos recorrer por la conciencia de la antimentira, de lo que en realidad está pasando, para alumbrarnos en cosas menos grandilocuentes, pero que igualmente nos movilicen desde el nervio más interno. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Hijo.